Ya. Un poquito más helado. Pero aquí, bueno, como uno ya viene con el cuerpo helado y congelado, ya sí, no se siente tanto, pero la verdad es que sí está helado. No sé cuánta temperatura habrá, pero seguramente 6 grados. 7 grados, no más que eso. No más que eso, yo creo, no más que eso. Y le doy las gracias por invitarme a su local, señor. Bien, pues agradecido ahí también por su invitación. Comenzamos de inmediato con un par de titulares para esta edición. Se juega hoy a tambor batiente en el Fortín de Calle Lota, los Pumas y Temuco. Hoy es una gran jornada que se va a vivir en nuestra ciudad. Deportes Puerto Montt quiere quedarse sí o sí con los 3 puntos frente al Forastero. Barnechea el equipo guaycochero que se viene, dice, a buscar también mínimo un empate. Se van a medir mañana 17 horas 5 de la tarde en el Bicentenario de Chinquihue. 16:30 horas el equipo joven de Onda Deportiva de Radio Sago estará en el aire. Hoy enlazaremos con el gerente de Deportes Puerto Montt, Alex Rojas. ¿Cómo se está viviendo también la semifinal entre valdivianos? ¿Cómo se vive la fiesta del baloncesto? Hay dos representantes de Valdivia, la capital de la región de Los Ríos. Enlace con el periodista Gerson López de Radio Pilmaiquén de Valdivia y Cool TV. Además, daremos un vistazo al reporte de la primera vez con el equipo del Torreón. Esto y mucho más en esta edición de Onda Deportiva. Permítame saludarle, le damos la bienvenida a Centro Clínico Diagnomedic. Próximamente en Alerce, Centro Clínico Diagnomedic. Laboratorio de Cardiología, especialidades médicas, laboratorio clínico, imagenología con escáner de última generación. Visítenos en www.diagnomedic.cl. Ya lo sabe, Diagnomedic, próximamente en Alerce, el mejor centro clínico y de diagnóstico de Puerto Montt. Le damos la bienvenida. Sí. Todo lo que sea apoyo para la gente de Alerce, para que no se venga a pegar ese pique tan grande hasta acá a Puerto Montt. Todo lo que sea servicios que le puedan parecer mejor o le facilite la vida a la gente de Alerce, va a ser bienvenida, señor. Así es. Y por sobre... ¿Cómo se llama, me dijo? Diagnomedic. De allá vamos a hacer. Vamos a buscar un cacho. Vamos a la pausa comercial, sí. La bienvenida también para Hyundai. Es para todas, señoras y señores, la plataforma de avisadores permanentes. Ya comenzó la temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. FAMAIS Repuestos, compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos en general, amplio surtido en cadenas, expertos en línea agrícola. FAMAIS Repuestos, una empresa de familia. Benavente 948, fono 652-2577-54. Y abrimos ya el programa para referirnos primero a lo que se viene hoy. Tremendo partido, gran partido, una buena fiesta del deporte, de el básquetbol, Luis Avendaño, porque, bueno, hoy viernes, 20 horas, Gimnasio Municipal El Fortín de Cayelota. Los Pumas, nuestros Pumas reciben al Batemuco. A Batemuco, que viene con todo. Es un partido crucial. De vida o muerte. ¿Cómo es al mejor de tres? Los Pumas de Puerto Montt en Temuco perdieron. Perdieron. Por una posesión. Y ahora tienen que jugársela toda el día de hoy para poder llegar al partido de mañana y definir acá. Mañana mismo definen acá. Sí, señor. Entonces, los Pumas se tienen que jugar la vida el día de hoy. Hoy día es el partido de vida o muerte. Estoy seguro de que ganan. Si allá perdieron por una... Por tres puntos. Sí, señor. Acá eso lo superen. Playoff 2019 entre Aba Temuco, el forastero, y los Pumas, el local. Hoy, segundo juego, viernes 9, 20 horas. La entrada, ¿sabes tú el costo de la entrada? No. ¿Cuánto ya es, señor? Estoy buscando acá. Yo lo sé, pero lo voy a esperar que lo busque. Si quiere, lo ayudo. Ya, ayuda. $2,000. Sí. Oye, el alcance general. Está al alcance. Está al alcance de cualquier bolsillo. ¿Sí? Cuando la entrada es general, ¿sí? Me gusta, porque no hay rangos medios. Claro. Claro, porque yo te iba a decir, y bueno, y si alguien es sargento, ¿cuánto paga? Bueno, oye, entrada general, entonces, $2,000. Acá está, acá la tengo. Niños hasta 10 años gratis. ¿Sí? Esa no la sabías. No, es que yo. No seas palma. Palma no, es que yo lo sabía. Saludos para Juan Carlitos Palma, que prepara la formación de Barnechea y de Deportes Puerto Montt. Supone que van a ser las titulares, ¿ya? Así es que en el básquetbol agradecemos a Eduardo Binder, nos hace llegar siempre un reporte acá. Reiteramos todo el mundo, ojalá hoy. ¿Por qué no? Me gustaría que alguna vez en su teléfono pudiera aprender a reenviar esos mensajes para que yo igual los pueda tener. Ya, señor. Oye, si yo no me creo que estoy a la vanguardia en tecnología. No, estamos claros. Claro, entonces. Pero estoy aprendiendo, o sea. Estoy aprendiendo, ¿ya? Ahí me llegó, ¿lo reenvió usted? Sí, o no? Señor. Ah, se lo reenvió. Me parece muy bien. Es la empresa cobrada. Bien, pues, que le vaya muy bien a los Pumas. 20 horas. $2,000 la entrada, está a cualquier, al alcance de cualquier presupuesto. Equipo titular, no hay otra forma. Si quieres ganar, tienes que jugar incluso con yeso en la mano. Sí, señor. Para poder estar ahí. Y bueno, se la tienen que jugar toda nomás. No hay otra opción, no hay otra. Tienen buen técnico, Jorge Luis Álvarez, excelente técnico. O sea. Buenos jugadores. Buenos dirigentes. Falta la hinchada. Buen estadio. Claro, es ahí donde hincamos el diente. La hinchada del básquetbol, sea uno de otro equipo. Aquí es la fiesta de. Está uno de nuestros representantes de la ciudad. Yo sé que va a ir hinchada del CEP también, porque hay que colocarse en la casaquilla. No juegan, esta semana todavía no juegan. Claro, entonces es. Y usted que a lo mejor no ha ido a ningún partido de básquetbol, vaya ahí. Es una instancia familiar. Baratito. Barato, se va a sentir cómodo y un tremendo partido. Puede llevar unos huevitos duros, un termito con un café y pasa una buena tarde de deporte. ¿Qué le parece, señor? Me parece. ¿Usted va a ir? Sí, tengo que ir a mirar, señor. Pero por supuesto. Porque ese partido no hay que perderlo. Sí, señor. ¿Y se juega mañana igual? Es que uno de los dos días tengo que ir. El permiso no es muy amplio, entonces. El salvoconducto no es muy amplio. No, espérame, es que mañana hay fútbol. Ah, ¿verdad? Tiene razón. Claro, y la transmisión de Onda Deportiva de Radio Sago desde el Chinquihue. ¿A qué hora comienza la transmisión? 16:30, 17 horas el partido. Ya, entonces todo el mundo invitado para hoy la fiesta del baloncesto. Que ganen los Pumas para que mañana se vuelva a ganar. Hoy para mí, hoy salgo por la noche. Así está video. Sí. Gana, así que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovechen Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD35 Solati, cargo vano Solati y pasajero. Son solo 10, cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Pasamos rápidamente a lo que es Deportes Puerto Montt, amigo mío, porque se viene un tremendo partidazo mañana. De ganar otra vez, estamos saboreando estar encaramado arriba. Si no bien como líder absoluto, pero ya compartiendo eso siempre y cuando no le vaya bien a Cobreloa en su cometido este fin de semana. Luis Avendaño Loaiza. Todos esperamos de que a Deportes Puerto Montt le vaya bien. Quiero ver el informe de nuestro compañero de pupitre, de micrófono, de cabina, como es Juan Carlos Palma. Quiero ver cómo se va a presentar Deportes Puerto Montt, si, como dice usted, si tiene la formación de Deportes Puerto Montt. Claro, le pedí la formación, sí, Juan Carlos ya la tiene, pero antes vamos al enlace con Alex. De no haber enlace con Alex, vamos de inmediato entonces a conocer el reporte de Juan Carlitos Palma. Pero por supuesto, señor, lo que usted quiera. Alex también nos va a informar sobre lo que es la cantidad de público asignado para este partido. Seguramente, como el equipo anda bien y está funcionando bien, van a ser sobre las 3.000 personas que van por lo general. En algún momento, claro, tenemos. Ese es un buen piso que tiene Deportes Puerto Montt. Bueno, yo creo que hay que apuntar a las 5.000. Ojalá que la gente acompañe al equipo de Deportes Puerto Montt. Claro, 5.000 personas sería bueno. Ya tenemos, me parece, en línea al gerente de Deportes Puerto Montt, Alex Rojas. Alex, bienvenido una vez más a la Onda Deportiva. Qué grato es poder comunicarnos contigo. Buenas tardes. Igualmente, un saludo para todos ustedes. Sí, Alex, ¿cómo se está preparando ya ahora previa a lo que es este gran confronte donde todos estamos hinchando para que ganemos? Salga como salga el gol, sea como sea, si es bonito, si no es tan bonito, si es peleado o no peleado, si es medio de chanfle, como sea, pero tenemos que ganar porque ya comenzamos a saborear el gustito de estar arriba encaramado como puntero o compartiendo el primer lugar. Alex, ¿cómo se prepara el espectáculo para mañana? Bueno, el espectáculo se prepara como siempre se ha hecho, con las reuniones protocolares que van antes de un encuentro con el Estadio Seguro, un carabinero, la gobernación, etcétera. Está todo dispuesto en ese aspecto. Tenemos un aforo de 4.000 personas, ojalá andemos cerca. Creo que 3.000 o 3.500 del público que debería ir. Y en el aspecto futbolístico, tal como tú dices, no importa cómo se gane o cómo entre el balón, lo importante es dejar los 3 puntos. Sí, Estadio Seguro ya planificado, bueno, eso ya se hace con anticipación ahí. En el día de hoy hay venta de entrada, es de jornada corrida. ¿Hasta qué hora, Alex? Y mañana, para el público que siempre está oyendo la Onda Deportiva de Radio Sago. Sí, hoy día hasta las 19 horas, horario continuado, ¿cierto? Los valores son los de siempre: tribuna 6.000, galería 4.000, butaca 10.000. niños hasta los 12 años gratis y e igualmente para los mayores de 65 años. Mañana sábado está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, se cierra en punto, para que la gente también entienda que el mismo personal que trabaja acá en la sede se va a cumplir labores después al estadio, así que cerramos a las 13 horas, nos tomamos una breve colación y nos vamos de inmediato a abrir el estadio, que para la gente, para el público va a estar abierto a partir de las 15 horas, recordemos que el partido a las 17 horas. Y en este mismo sentido va a ser el llamado que siempre hacemos, que pero no está de más decirlo, que la gente lleve su cédula de identidad y que ojalá vaya temprano al estadio, que no espere estar encima de las 17 horas para concurrir. Todos sabemos que los accesos son bastante dificultosos. Perfecto. Luis Avendaño. Sí, ya lo hacía mención Alex, yo estaba mirando también el cartel que tiene Deportes Puerto Montt en su página, y claro, efectivamente, ese socio pequeño, el de 12 años, y el socio mayor que está en los extremos de la barra de Deportes Puerto Montt, extremos de la edad, digamos, no en lo deportivo, digamos, es bueno seguir implementando esa política para darle mayor facilidad a la gente de la tercera edad para que vaya al estadio. ¿Tienen que ir abrigados, sí, porque tienen que pasar agosto, Alex? Sí, bueno, ahí también... Los relatores, comentaristas, igual tienen que ir de la misma forma. Oiga. Sí, digamos que eso vale para todos. Desafortunadamente, preguntándonos más serios, como de una hincha hace poquito, una persona de mucha edad, que tuve la oportunidad de regalarle una camiseta el año pasado de Deportes Puerto Montt, y ella mostró mucha felicidad. Lamentablemente se nos fue hace dos o tres días, así que en serio y en broma, uh-huh, con la gente a cuidarse. Este es un mes que hace mucho frío, así que nada, lo importante es pasar agosto también en lo deportivo, que terminado el 30 de agosto nos quedan tres partidos muy importantes, ¿cierto? Dos de local y uno de visita, y que podamos estar, si no, puntero, ojalá en la parte alta de la tabla. Alex, bueno, yo sé que tú ves la parte administrativa y ves la parte de los papeles, los números y todo eso, pero en lo deportivo, usted a esta altura del campeonato, ya en definitiva se le abre el apetito igual como hincha y como parte de la dirigencia de Deportes Puerto Montt, de a lo mejor subir de una sola vez saliendo campeones. Es decir, obviamente siempre está las ganas de poder lograr las metas que uno se propone y como institución nos proponemos a principio de año, pero hay que ir con calma, hay que ir con calma. Siempre se habló de estar en la liguilla, y en la liguilla puede pasar cualquier cosa en realidad, así que, te insisto, no es algo que preocupe. Estamos en una etapa muy temprana aún también del campeonato, así que recién comenzó la segunda rueda, así que hay que ir paso a paso. Esto no da para volverse loco, no se ha ganado nada aún, así que tenemos tiempo también para ir enmendando algunos errores, así que el análisis siempre es constante, así que eso en esa parada está hoy día la dirigencia de Puerto Puerto Montt. Oye, Alex, y con respecto a lo que se tiene adeudado con la municipalidad durante estos días, durante esta semana, ¿hay algún acercamiento? ¿Han conversado algo, no? No, nada de acercamiento, pero tal como yo en su momento de, por así se lo señalé, sí hay un acuerdo político de palabra para que podamos llegar a una buena solución que deje tranquila ambas partes. Muy bien, son las 14 horas ya con 25 minutos. En la parte final, Alex, ¿qué pasa con el resultado? Ya a unas escasas horas, ¿te atreves a un pronóstico? Siempre me hace la misma pregunta, yo le digo que no. Así que hoy no hay pronóstico. Pero ¿por qué no, Alex Rojas? ¿Por qué no? Porque no soy hombre pronóstico. No creo en el horóscopo, en las cosas, en ninguna de esas cosas. Ya. En el mentir horóscopo. Obviamente, ¿ya? Que saquemos un buen resultado y nos dejemos y quede los tres puntos acá en casa. Eso es lo primordial. Muy bien, como siempre, gracias por tu amabilidad con Onda Deportiva de Radio Sago, Alex. Igualmente, un abrazo a todos ustedes. Igual para usted. Chao, chao. Ahí estaba el gerente de deportes de Puerto Montt, Alex Rojas. ¿Le cuento lo siguiente? Ah, no, le iba a decir que repitamos lo de la entrada. Ya, pero lo repites, pero antes, permíteme. Pero por favor, señor. Gánase que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD35 Solati, cargo vano Solati pasajero. Son solo 10, cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardenal Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Próximamente en Alerce, Centro Clínico Diagnomedic, Laboratorio de Cardiología, Especialidades Médicas, Laboratorio Clínico, Imagenología con escáner de última generación. Visítenos en www.diagnomedic.cl. Ya lo sabe, Diagnomedic, próximamente en Alerce, el mejor centro clínico y diagnóstico de Puerto Montt. Luis Avendaño. Sí, entonces para que la gente se termine de entender, y las coordenadas son las siguientes. Valor de las entradas, la galería cuesta $4,000. Ya. Tribuna $6,000 y la butaca numerada $10,000. Uh-huh. Gratis, los niños menores bueno, aquí dice 13 años, Alex dijo 12, pero por un año no vamos a estar peleando. No, pues. Niños menores de 13 años y adultos mayores de 65 más entran gratis al estadio. Así que puede llevar, si usted quiere, a su padre, a su abuelo, a su nieto. Acuérdense que esta semana es o el día domingo, el día del niño. Así que un regalo adelantado puede ser llevarlo al estadio. Sí, señor, un regalo adelantado. Y como es gratis, ¿sí? No hay costo, pero queda la experiencia de haber ido con tu hijo, con tu abuelo. Exactamente. Con tu nieto al estadio, señor. Esas cosas, como dice una empresa, ¿sí?, de tarjeta, son lo que no se compra, ¿sí? No se compra este fin de semana. Bueno, y a propósito del fin de semana, estamos en el tema de Deportes Puerto Montt. Por ahí Juan Carlos Palma, yo sé que revisó, tiene por ahí algún anticipo. ¿Qué pasa con Barnechea? ¿Cómo se presentaría Barnechea? ¿Qué pasa con Puerto Montt? A lo mejor por ahí hay una tentativa. Juan Carlos Palma, bienvenido a Onda Deportiva. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto saludarle, Rafael Orlando Guaycho, y saludar también a Luisa Ventaña y a los amigos que están en la sintonía de Onda Deportiva. Un tobogán informativo, sí. Para ir complementando y ahí tome apunte a Ventaña. Lo último que se pudo apreciar... Espéreme un poquito, voy a buscar una hoja, voy a tomar apunte. Perfecto. Lo último que se pudo apreciar en la práctica de Deportes Puerto Montt, a pesar de que es como apuntarle al experto la formación definitiva con el profesor Vergara. Pero ya, Juan Carlos, llegué, tengo mi hoja y mi lápiz. Ya tiene la hoja, vamos. ¿Cómo se presentaría Puerto Montt, Juan Carlito Pablo? Castillo en el arco, ya. Se mantiene tal cual los cuatro. Ya. Subí, abre. ¿Por derecha? Aquino, Alucema y Monteagudo. Y Monteagudo, entonces, ya. La novedad estaría... Estuvo jugando más Sepúlveda que Pozo, así que me da la impresión de que ahí está una de las novedades. ¿Iría Sepúlveda? Bustamante. Ya. Y la otra novedad que quedaría abajo el sub-20, pero se incorporaría el otro sub-20 que viene de Colo-Colo y que tuvo algunos minutos la fecha pasada, como es Aguilera. Claro, el que no quiso el duro que le decía Mario Salas. Juan Carlos, ¿quién va de corte entonces? ¿Quién va a ser el que tiene el overón? Sepúlveda. Uh-huh. Y de allí un escalón más arriba, Lemo. Y de allí para dejar a Barroletti y Gauna arriba. La ventaja y lo que se pudo observar de que Aguilera es derecho, busca su lado en forma innata, y eso permitiría de que pueda centralizar un poco a Barrolet, ya sea en labores de contención, de apoyo, y también yendo arriba, no tan apegado a la raya. Sí, oye... A veces se comienza con los cambios, por ejemplo, el flaco Barrolet, ya, yo creo que va a terminar el campeonato jugando en un puesto que no es de él. A lo mejor se aclimatan o no. Lo mismo pasaba en la U, meses en que el técnico uruguayo Viene Parra, un hombre tirado arriba, y al final lo acomoda, lo reacomoda en el mediocampo, que al final, cuando le hacen la pregunta a Parra, dice que él para nada se sentía bien en el puesto que lo reacomodaron. Pero lo importante es que en el más del 90% o 95% mantiene la hegemonía de los que vienen jugando, Juan Carlos Palma. Así es, da la impresión de las modificaciones serían hombres cambio por cambio, es decir, solamente cambiando nombre. Y esto también hoy en día, para quienes nos gustan esto del tema de las estadísticas, buscar los antecedentes y todo eso, y sobre todo para quien está en la banca contraria, salga alguna novedad que no estaba preparada durante el transcurso de la semana. ¿Ya? Exactamente. Y en cuanto a Barnechea, ¿tienes algo, conoces algo de ahí? No, en este momento Barnechea no tiene jugadores lesionados, no ¿ya? tiene jugadores suspendidos, lo que indica de que el profesor Peña está con dotación completa y aparentemente sería la misma que viene jugando en las últimas fechas, donde no hace muchas modificaciones, a pesar de que no le ha ido bien en condición de local, ¿eh? Todo lo contrario, en calidad de forastero, donde es el líder, tomando solamente el puntaje de forastero, es el líder con 16 puntos, donde ha jugado 8 partidos, ha ganado 5, ha empatado 1 y ha perdido 2. Lo que sí, el poder ofensivo de Barnechea es sumamente débil. Es uno de los equipos, curiosamente, de que menos poder ofensivo muestra en este momento. Ya, pero en formación en sí no. En formación es sería exactamente la misma. ¿Ya? No tendría modificaciones con respecto al partido anterior, donde perdió por la cuenta mínima ante Melipilla. Ya está. Perfecto, Juan Carlitos Palma, completo reporte obviamente. Bueno, y mañana ya nos estaremos dirigiendo a esta hora ya, claro, casi a esta hora, hacia el Bicentenario de Chenquihue. Que tengas buen almuerzo y buena jornada laboral en esta tarde, Juan Carlos Palma. Así es, mañana nos vamos a encontrar en el estadio porque hay un hecho importante también que tenemos que cubrir, como es el caso de la inauguración de la carpeta sintética de la cancha número 2 de los viejos que. Claro, oye. 2.500 deportistas que sábado y domingo, en matiné, en vermut y noche, hacen gala de sus dotes todavía, donde inclusive uno de ellos es nuestro colega y amigo Carlos Barreto. Carlos Barreto, oye, ¿y Nino Gallardo lo has visto por ahí o ya colgó los chuteadores? No he visto. Bueno, mañana me voy a tener la oportunidad de encontrarme con varios allí de aquellos que han entregado, han hecho historia también en lo futbolístico para este deporte de Puerto Montt. Listo. Para Puerto Montt en general. Vale. Buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Abrazo para ustedes. Igual. Ahí estaba el informe con respecto a Deportes Puerto Montt. Preocupado quedé, pues, señor. Sí. Seguimos insistiendo en cambiar todos los partidos, señor. No me. ¿Cómo uno entender de que hay unos jugadores que ya se entienden? Existe una columna vertebral que hay un jugador que ya se entienden. Y cuando se llegan a entender, los cambian. O sea, tú sabes de que yo te voy a entregar el balón y voy a correr para hacer una pared. Claro. Pero resulta que después te cambian el lateral. Y no sabes si. Te entrega el balón, tú corres para buscar la pared. Es que no sabes si. Y resulta que el lateral encara. Claro. Y te quedaste con un pique de 15 metros. Claro, es inconexo esa parte de la táctica. ¿Eh? La verdad es que me siento preocupado. Ya. Ojalá que ganemos. Ojalá. Ojalá que ganemos. Ojalá, como dice el tema, sí, por ahí. Pero me siento, para ser sincero, señor Weitur, si es como lo pinta Palma, el viejito Palma, sí. Me siento preocupado. Perfecto, vamos al corte, vamos a la pausa, ya retornamos. Ya comenzó la... Temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. Seguimos a través de la onda deportiva, sí señor, porque bueno, viene el momento de conocer que también hay semifinales importantes en la región de los lagos, en la región de los ríos, y por ende ya estamos en contacto con el periodista Gerson López de Radio Pilmaquén de Valdivia y Cool TV de Valdivia. Pero también antes de ir al resumen, Gerson, de lo que va a ser esta tremenda fiesta del baloncesto nuevamente ahí en de la región de los ríos, los máximos exponentes, estos dos cuadros valdivianos también, ¿qué pasa con en la otra disciplina, el fútbol? Un pequeño resumen ahí, Gerson, junto con saludarte cordialmente, y ¿qué pasa con el equipo del Torreón, Deporte Valdivia? ¿Qué tal? Buenas tardes, una vez más, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago Puerto Montt. Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos a toda la gente del sur, de la región de los lagos. Sí, bien, como tú lo dices con respecto al fútbol, haciendo una pequeña pincelada, Valdivia es un equipo que está muy complicado en lo que es en la tabla de ubicaciones. Es un plantel que está muy reducido, muy diezmado, porque los jugadores que en la práctica eran titulares de este deporte Valdivia en una plantilla súper corta, hacia atrás tuvieron la ocasión de ver el partido y llamaba mucho la atención a la gente de Copiapó, tras el empate a uno, que 8 de los titulares estaban en la galería y el resto era una mixtura de los suplentes con algunos juveniles y otros jugadores que se fueron. Bueno, ese es el panorama que tiene hoy Valdivia, y lo hemos dicho hasta el cansancio, un Valdivia que no ha invertido en traer jugadores, está pensando en otra cosa, en infraestructura, en poder armar campos deportivos para sus seres menores, y le ha pasado la cuenta. Bastaba que se lesionaron 2-3 jugadores de los importantes, entre comillas, que tiene Valdivia, siendo la segunda plantilla más barata de la primera división, de la primera B. Está hoy de colista absoluto. Lunes juega a las 19 horas para el canal del fútbol, juega el partido contra La Serena, otro equipo que va en la parte media de la tabla, y el cuadro valdiviano tiene más que complicada la situación, porque de no sumar este fin de semana o esta semana, la que viene, Valdivia se empezaría a alejar y el panorama es bastante bastante oscuro, porque lamentablemente para Valdivia, excepto San Luis, todos los otros están ganando. Entonces están sacando una diferencia, y eso hace que el cuadro de Heidi González, quien asumió después de la salida de Jorge Aravena, la tenga bastante complicada. Y es una lástima, porque es una plantilla, como era, como lo decíamos, muy reducida, y creyeron que eso se podía mantener en el tiempo, pero a la larga uno ve planteles y sacamos siempre a colación lo que hace Puerto Montt, Wander, Coreloa, ni hablar, que equipos que apostaron todos sus lucas, que recibieron con la venta del canal del fútbol para ascender a la primera división. Hola Gerson, hablas con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Un gusto igual. Te estás escuchando con respecto a esto de los jugadores que estaban en la gradería, otros tantos que estaban dentro de la cancha. El técnico es el Pedro Heidi González. Así es. Y el actual Pichichi todavía. Efectivamente. Oye, pero el Heidi González es de la zona, es de la ciudad. Pero muy muy de la zona y muy de la ciudad será, pero cuando el club está en problema, lo que interesa es salvarlo, no tener un referente histórico en la banca. ¿Cuánto tú crees que va a tener de colchón o platita en el banco, como se decía en algún momento, para estar en la banca de Valdivia? Porque, como dices tú, no se invirtió, no se reforzó, por lo tanto, con lo que tiene va a tener que terminar. Y a la vista no le está alcanzando. No, en absoluto, Luis, tal como tú lo dices. Es referente. Ayer fue un tema, mira, este fue un tema que lo conversamos en una mesita extra con la gente del básquet, con Manuel Cordo, que venía llegando, conversamos el postpartido, y me decía que es una lástima cuando referentes tan importantes como Pedro González, que son sus primeras armas en el fútbol profesional. Recordá que toda la parte formativa que hizo el Heidi lo hizo en Unión Española. Entonces, él como director técnico. Entonces, este es un salto grande a un fútbol profesional, y en un equipo que lo toma, era penúltimo cuando lo toma Deportes Valdivia. Entonces, claro, él venía de interino, ojo, era interino, par de partidos justo para la Copa Chile. Coincidió que sacó empate y clasificó y eliminó equipos de primera división, estamos de acuerdo, pero en la práctica, si tú lo veías, el tema de plantilla, la gente de la U de Conce o Unión Española no estaba con el plantel completo, que son planteles que son mucho más numerosos y jugaban, y son estos campeonatos los de le dan la alternativa, perdón, a que jueguen con la banca. Y Valdivia con eso, creo que los dirigentes dijeron, bueno, en este minuto no busquemos más, quedémonos con un referente, es valdiviano, y él es muy optimista, es un buen entrenador. Yo de fútbol sé lo mismo que de golf, así que yo mantengo mucho la distancia en eso. Pero lo que uno ha escuchado conversar con los jugadores de Deportes Valdivia, están muy contentos con lo que hace Pedro González. Currimilla, Dagoberto Currimilla, que está lesionado, que viene recién saliendo de una lesión de una operación de una rodilla, jugador que fue compañero de Medel, de Vidal, de Vidangosi, que está ahora aquí en Valdivia, jugó en Unión Española muchos años, hizo toda su carrera ahí. Y lo tuvo como asistente y lo vio los trabajos, muy parecido a lo que hace el Coto Sierra. Sí, hay una cosa que es muy válido lo que dice Luis, que cuánto le puede durar la alcancía para mantener. A ver, él vuelve, si le llegara a ir mal, ni Dios lo quiera, para nosotros que nos gusta el deporte, él baja a su categoría donde él estaba gerenciando, donde estaba trabajando, que es la sub-19, porque él es empleado del club. ¿Ah? Y aún así, con ese panorama, Valdivia tiene que tratar de zafar. Ahora, ¿cómo lo va a zafar? No lo sé. Las únicas incorporaciones que tiene Valdivia es Cerveto, un ex Puerto Montt, tienes el caso de Jerez, que tuvo ahí unos pasados en Temuco, Colo-Colo, Cobreloa, y un chico que viene de Argentina, que es apellido Adán. Y la verdad, no hay mayores referencias de este chico, que es goleador del Metropolitano de Argentina, de Ferro, pero no, uno empieza a buscar los clubes. Él es sí formado en Boca Juniors, tiene 30 años y no sé cómo va. Se zafa de esto, es complicado el panorama de Valdivia. Estamos hablando del Ferro, del equipo Ferro argentino ese, el de los 80, el que competía con Boca, con el Boca, claro. Maradona, ese Ferro, digamos. A ver, nosotros pensamos el mismo Ferrocarril Oeste, estamos hablando. Sí. Todos pensamos eso y uno empieza a buscar a googlear. Hoy día tú sabes que es fácil, ¿sí?, saber dónde viene, ya, ¿sí?, ya no puedes meter mucho grupo. ¿Sí? No lo pillamos. Porque el ferro, digamos, los argentinos le decían ferro a Ferrocarril Oeste. Ese, claro. Ese era el Ferro. Es el referente que uno tiene que dice, bueno, ahora sabemos que Ferrocarril Oeste sí está jugando el Metropolitano, que viene siendo, no sé, la quinta división del fútbol en Argentina, ¿sí?, o la cuarta, ¿sí?, de acá de Chile, pero no hay mayores referentes en ese sentido. Entonces, ahí como que quedó un tema de la duda de qué ferro es lo que viene. Y de hecho sería porque este chico se incorporó esta semana, el día de ayer o antes de ayer. Entonces vamos a averiguar bien cuál es esto, pero como te digo... O sea, esa en definitiva, Gerson, es una apuesta, no es un refuerzo. No, todo es una apuesta. Valdivia, todo es una apuesta. Yo no sé, ahí es muy complicado. Yo creo que, te vuelvo a decir, aquí deberían pasar un par de cosas. Me recojo lo que dijo Pedro González. Si ganamos dos partidos, estamos otra vez en la mitad de la tabla. Hay que ganar los dos partidos. Claro, y la tendencia, digamos, no es como de tener muchas rachas de dos partidos, digamos. No, Valdivia entró una racha de 20, o sea, si estás sacando la cuenta que eran 22 o 24 puntos que disputó Valdivia y sacó 4 o 3. Claro, la tendencia no lo apoya, digamos, la estadística. Claro, es que tuvo un buen arranque Deportes Valdivia, tuvo claro. Un buen arranque, lo tuvo puntero o en la parte alta 4 o 5 fechas, pero bastó que se lesionaran 3 jugadores y se fue todo abajo y después vino todo lo que... fue el hecho del camarín para sacar a Jorge Aravena, incluido el partido que le juega Deportes Puerto Montt, donde el equipo tiró para atrás en la práctica y ese fue el chao Jorge Aravena. Claro, le quitó el piso el plantel de jugadores. En definitiva, para Valdivia, la ayuda de Pedro Heidi González es más política que deportiva, digamos. Yo creo que fue más de galería. Pero ojo, no es que él haya pedido, sino que fue como que la gente... No había nadie más tampoco. No había nadie más, de la forma que estaba, los técnicos, bueno, aquí han dado vuelta un alemán que trabajó las inferiores del Bayern Múnich, Jürgen, no me recuerdo el apellido, claro. Y él pasó a ocupar el puesto y tenía muchas ganas de meterlo en el primer equipo, pero todos son como, no sé si me entiende, apuestas de las apuestas... Yo creo que es más fácil ganarse el loto que hacer esta apuesta que hace Deportes Valdivia. Sí. Esperemos que la tiene difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo no quiero ser... Yo soy muy fanático, yo debe ser futbolista fracasado, el caso mío, frustrado. Yo soy fanático del fútbol, pero lo veo difícil, muy difícil. No olvidar que Valdivia viaja este domingo a La Serena y juega a las 19 horas el día lunes. Un partido muy difícil igual. Muy difícil, muy, muy difícil. Además, por último, no olvidar que más encima del día, su goleador, Sebastián Paul, que llevaba 7 goles de la competencia, le ofrecieron un par de lucas para irse a O'Higgins y no quiso jugar más. No quiso. O sea, hasta eso le salió mal a Valdivia. ¿Qué te parece? Es como el chiste, colocan un circo y le crecen los enanos. Absolutamente. Y más encima los enanos se quieren ir. Claro. Es lo peor de todo. Gerson, sí. Pasemos al tema que nos convoca, que vendría siendo la Liga Saesa en su etapa final prácticamente, como son los playoffs. El día miércoles se jugó el quinto partido, donde Valdivia enfrentaba a Ancud y sacó la tarea adelante, afortunadamente para usted. Sí, la sacó y la sacó bien. Fue un partido, mira... 85 a 68 finalizó ese encuentro. Sí, fue un partido que a Valdivia... haberlo visto con su entrenador titular, con todo el cuento, Valdivia le sacó la diferencia que siempre le sacó al CUD jugando de local, 15, 20 puntos. Ese partido se murió en el primer cuarto, Valdivia le ganaba 25-2 al CUD. Entonces, y de ahí Ancud siempre remó para tratar, pero siempre fueron 20 puntos, 25 puntos de diferencia, no fue mayor obstáculo a Valdivia mostró toda la jerarquía que no pudo mostrarla en la isla. Hubo mucha autocrítica con respecto a esa situación, porque el cuadro valdiviano, siempre lo hemos dicho, tiene entre comillas una obligación, sobre todo cuando tiene una plantilla un poco más larga que la que tenía Ancud, sin desmerecer de los cuatro jugadores adultos que tiene, son de primer nivel el cuadro de Ancud, pero plantilla corta. O sea, llegó el técnico y puso orden en la casa. Claro. Como dicen por ahí, cuando el dueño no está, los ratones hacen fiesta. Y aquí llegó el dueño de la casa y puso orden. Claro, y lo ganó con una comodidad sin mayores inconvenientes, en un partido que lo llevó de principio a fin Valdivia. O sea, nunca tuvo, se quebró en el primer cuarto, como te digo, y de ahí nunca más tuvo la posibilidad en Cuba. Y este fin de semana ya se viene la etapa de semifinales con, desde mi punto de vista, viendo lo diezmado que quedó también el set de Puerto Montt con la lesión de Diego Ose, creo que son los dos mejores equipos hoy día de plantel, ojo, no de básquetbol, de plantel, las Ánimas y el cuadro de Club Deportivo Valdivia, en un cuadro del set de Puerto Montt que también la va a tener difícil con su clásico al lado con Puerto Ara, pero tiene una plantilla un poquito más generosa, en este caso el set para pasar por encima de Puerto Ara. Pero la diferencia que tiene el CEP, o sea, en este caso el cuadro de Puerto Ara, es que tiene un muy buen director técnico que le saca lo otro. Lo que le falta, que sabe, en calidad, se lo saca en rendimiento, como el Leo González. En esa parte me gustaría quedar, porque Valdivia, con las Ánimas, en la última Liga Nacional fueron equipos que marcaron el ritmo para los demás. Entonces, este vendría siendo, desde afuera, digamos, viéndolo sin así adelantar juicio ni nada por el estilo, vendría siendo como la final anticipada. Así, desde lo que te decía recién, desde mi punto de vista, creo que es la final anticipada de aquí sale el campeón. ¿Te acuerdas cuando lo conversamos cuando estábamos en cuarto de final de la Liga Nacional? ¿Sí? Ojo, que de esta llave sale el campeón. ¿Te acuerdas que lo hablamos? ¿Sí? Bueno, yo creo que también va por ahí. Sin desmerecer, ojo, lo que hace el set de Puerto Montt, que ha hecho un campañón con Carlton Johnson, que viene de ganar la Liga Saeta del año pasado, ascender a la Liga Nacional, volver a estar en Primera División, y ha hecho un campañón de principio a fin también. Pero tiene jugadores un poquito más avesados, jugadores más viejos, para que se entienda, y ya con algunos lesionados. Entonces, ahí donde la tenés. Pero si Jay siempre se las arregla para hacer partido, y ahí están. Siempre saca un NAS bajo la manga. Siempre. Bueno, los años de circo que tiene Carlton Johnson como jugadorazo y ahora como director técnico, te da ese plus extra. Pues, lo que tienen estos buenos, es un muy buen entrenador, Carlton Johnson, sin duda. Aparte, una muy buena persona. Y también va a tener algo más que decir con las Ánimas o con el Deportivo Valdivia. Pero honestamente creo que, por plantel y como tú también lo estás visualizando, creo que los equipos valdivianos están mayormente potenciados, además que tienen competencias internacionales que los hacen que se tengan que potenciar, como el caso de la Champions que va a jugar Valdivia, la Liga Sudamericana que va a jugar el cuadro animeño. Ahí esa es otra variable. ¿Te recuerdas que la competencia pasada de la Liga Nacional de Básquetbol le pasó todo lo contrario a la Ánima, que dejaron botado prácticamente el campeonato de la Liga Nacional, pensando más en lo que tenían que hacer en Argentina? ¿Te recuerdas? Sí. ¿Ahora será lo mismo o tú piensas que ya son planteles diferentes, mentalidades diferentes? Yo creo que aprendieron la lección. Yo creo que la aprendieron, porque estaban hablando todo el rato, y de hecho hubo una autocrítica de la gente de la Sánchez. Mucho hablar del bicampeonato, que eran el equipo que ganaban al trote, y miraron muy en menos a lo que fue el trabajo de Ancud, y Ancud le vino a hacer un quinto partido que se lo sacó acá y se lo ganó bien. Fue una debacle, y esa es la debacle que tiene económicamente las Ánimas en el día, porque pierde alrededor de 30 millones de pesos en la pura pasada de un fin de semana, 30 millones de lo que es recaudación, y eso en un arca cuando están tan escasas, y lo que hemos hablado siempre, es mucha plata lo que perdió el cuadro, y creo que ya aprendieron la lección, pasar y quemar etapas. Para algunos, como es el caso, siempre dicen, no, bueno, la Liga sabe, es un campeonato, que nosotros la tenemos aquí y allá, pero todos quieren ganar. Nadie entra a la cancha ni a perder, ni a empatar. Sí, a mí ese cuento no la compro mucho, pero yo creo que aprendieron, ¿eh? Yo creo que aprendieron la lección, que la amarga lección que tuvieron en el campeonato pasado. Sí, termina siendo, digamos, un error no forzado de parte de la gente de las Ánimas. Me parece que se pensó en abarcar mucho, pero no surgió efecto lo que pasaba ahí. Para el día domingo, a ver, el sábado 10 y domingo 11, Valdivia tiene programado entonces el partido, en el Coliseo Azurmendi, Valdivia La Ánima, entonces a las 20 el día sábado y a las 19 el día domingo. El día domingo, sí, a las 19 horas van los partidos. Así que... Era harto público, ojo. Claro, los mejores equipos, digamos, de la zona se enfrentan. Público. Así que todo, independiente que les guste uno u otro equipo, la gente que le gusta el básquetbol va a ir. Yo creo que sí, y mucha gente, lo que hemos hablado, mucha gente alrededor viene a ver estos partidos. Y que acompaña a los que quedaron fuera, la gente de Osorno, se van a dar hartos partidos y van a ser buenos, y los partidos que tienen ustedes allá también son muy muy muy buenos, van a ser muy parejos. Yo creo que es una llave, ojo, la de las dos llaves son muy parejas y son llaves abiertas. Así es. No te extrañe que en una de esas terminemos 1-1 los dos semifinales. En las dos finales, sí. Gerson López, de Radio Pilmaiquén de Valdivia, y Cool TV, también de la misma zona, de la región de Los Ríos, te doy las gracias por este contacto y seguramente la próxima semana vamos a seguir hablando y analizando lo que va a dejar estos primeros dos partidos de los playoffs de la semifinal de la Liga Saesa 2019. Gerson, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos, nos estamos viendo en próximo contacto la otra semana. Un abrazo. Que estés bien. Chau, chau. Chau, chau. Ahí teníamos a Gerson López, la persona que más sabe en la región de Los Ríos sobre el básquetbol. Le hace el seguimiento completo, tanto al Club Deportivo Valdivia, a Las Ánimas, al básquetbol escolar dentro de la región de Valdivia. Y ya está dando sus pronósticos. Valdivia, Las Ánimas, dice él que de uno de ellos va a salir el campeón de esta Liga Saesa 2019. Le vamos a dar un vistazo entonces a lo que va a ser esta programación de los primeros dos partidos de los playoffs de la Liga Saesa en serie semifinal. Entonces, en Calle Lota, 135 para ser más exacto, tenemos al CEP de Puerto Montt versus el CDSC de Puerto Varas. Juegan el día sábado y el domingo. El día sábado juegan a las 21 horas. A las 21 horas juega entonces el CEP de Puerto Montt con Puerto Varas el día sábado, y el día domingo a las 19 horas. Estas dos llaves se juegan en el gimnasio de Calle Lota, en el gimnasio municipal. Y para el sábado 10 y el domingo 11, en Valdivia, en el Coliseo Azurmendi, Club Deportivo Valdivia versus Club Deportivo Las Ánimas. El día sábado a las 20 horas y el día domingo a las 19 horas. Y así se presentan entonces estas semifinales del CEP de Puerto Montt, que es el que lo interesa, junto con Puerto Varas, que vamos a tener esta final cerquita para poder ir el día sábado y el domingo acá en Puerto Montt, y la próxima semana seguramente vamos a tener igualmente el básquetbol cerquita de esta llave en Puerto Varas. Vamos a dar la programación para la primera vez del campeonato ASP 2019 de la NFP. El día sábado a las 15 horas, Deportes Temuco versus Santiago Wander. Dirige Don Juan Lara. Sábado, 15 horas, Unión San Felipe versus Rangers de Talca en el Municipal de San Felipe. Dirige Don Eduardo Gamboa. Sábado, 17 horas, Deportes Puerto Montt versus Barnechea en el Estadio Bicentenario de Chinquihue. Dirige Rodrigo Carvajal. Sábado, 21 horas, Deportes Copiapó versus Magallanes en el Luis Valenzuela Hermosilla. Dirige Don Cristian Galás. Domingo, 12 horas, Deportes Santa Cruz versus Santiago Morning en el Joaquín Muñoz García. Dirige Don Omar Oporto. Domingo, 15:30 horas, Deportes Melipilla versus Ñublense en el Municipal de La Pintana. Dirige Don Cristian Andaur. Domingo, 20 horas, San Luis versus Cobreloa en el Bicentenario Lucio Fariña. Dirige Don Cristian Rojas. Lunes, 19:30 horas, Deportes La Serena versus Valdivia, lo que decía Gerson López. Dirige Don Felipe Jara. Y esa es la programación del fútbol chileno para esta semana, de la primera B, que es lo que nos convoca y nos interesa, porque está nuestro Deportes Puerto Montt.